and the Fensedilia Sierra Mountain High. I've seen it rage and fire in the sky. Listen on your laptop, your phone or your hi-fi. Sierra Mountain. Son las 10 de la mañana en Cercedilla, las 9 en las Islas Canarias. Buenos días, Cercedilla. Buenos días, Francesca. Buenos días, Jimeno. ¿Cómo te has levantado esta mañana? Corriendo. Corriendo. Fíjate, fíjate que te daba la hora de buenos días, Cercedilla. Sí, sí, sí, pero lo gracioso es que yo ya me había levantado a las 9. Y no sé cómo me he quedado dormida otra vez. O sea, no tengo ni idea, pero bueno, aquí estoy. Aquí está, sí señor. Por los pelos hemos rescatado a Francesca para que inaugure esta sección, estos programas de sábado, donde hemos trasladado el Buenos Días Cercedilla con 2 horas. Vamos a ver qué tal hacemos hoy 2 horas. 2 horas de J. Jimeno y Francesca. Yo creo que la gente no se puede quejar. No se puede. Bueno, de J. Jimeno, Francesca y de un montón de colaboradores, porque hoy tenemos la lista llena. Tenemos 5 colaboradores, más 2 especiales, más 2 llamadas del día. Bueno, tendremos en breve a Sebas, a Elena, a Norma, a Trini, que se me van olvidando, a Goyo, a Carla, a David, que nos va a contar un nuevo programa que empieza en Radio Cercedilla, Claqueta Final, un programa de cine, que eso quiere decir que va a ser un programa maravilloso. Hablen de lo que hablen. Me gusta esta patita nueva que estamos haciendo, J. Jimeno. ¿El que te gusta el qué? Que no te he entendido. Me gusta esta parrilla que estamos haciendo, la verdad. Bueno. Esta variedad de contenido es cretén. Tremenda, tremenda. Y luego tendremos nuestras secciones habituales con las noticias, el tiempo, la noticia de Francesca y nuestro querido concurso, que hoy viene con la palabra misteriosa. Seguimos con esta modalidad de concurso, sobre todo porque queremos ver si somos capaces de hacer que el niño Ruiz Abanades no gane, porque es el auténtico campeón del concurso. Lo ha ganado todo en la palabra. Es un Terminator. En la palabra, si no me equivoco, el niño Ruiz Abanades ha ganado las 3 palabras. Ha ganado 3, porque se llevó 2 libros, la cena maravillosa que haremos cuando cambiemos de fase y nos podamos reunir, que ya empezamos a dudar que en la Comunidad de Madrid en algún momento lo conseguiremos. Tiene pinta de que va un poquito más para largo, ¿sí? Pero bueno, algún día nos reuniremos en esa maravillosa cena, Elena, tú, el niño Ruiz Abanades y yo. Pero también se llevó 2 libros y yo creo que él hizo los 3 concursos que hemos hecho de palabra oculta, creo que se ha llevado los 3. Creo que los anteriores eran del personaje misterioso. Bueno, pues hoy tendremos una nueva palabra misteriosa que vamos a ver, la hemos hecho anti-niño Ruiz Abanades. Vamos a ver si lo hemos conseguido. Si vuelve a acertar, vamos, esto ya... Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ir dando, como el programa lo hemos condensado al sábado, vamos a ir dando las pistas a lo largo de la mañana. Así que empezaremos con una un poco complicada. Si ya lo acierta con esa, yo ya me retiro de la radio. Y luego iremos dando otras pistas un poquito más... que encaminan más hacia la palabra misteriosa. Bueno, pero todo eso lo veremos cuando llegue el concurso. Así que, si te parece, y puesto que tenemos un montón de colaboradores y colaboradoras que van a hacer la mañana que se vaya volando, ¿empezamos? Venga, vamos a arrancar este sábado. Venga, bueno, primero con ese abrazo que le damos siempre a todas las personas que nos cuidan para que sigamos vivos, sanos y salvos en nuestras casas y a todas las personas que lo están pasando especialmente mal. Y vamos a comenzar con la primera canción que nos ha seleccionado Rimeri Kema, nuestro seleccionador de músicas, que nos ha enviado una lista de música que suena muy muy bien y que vamos a ir poniendo a lo largo de la mañana. ¿Con qué canción vamos a empezar? Vamos a empezar con la canción de Right By Your Side de Eurythmics, creo que se pronuncia correctamente. Tal y como lo has dicho, veo que tú Eurythmics no le tienes, no está muy en tu radar, no. ¿Eh? No, de hecho no es solo que no esté en mi radar, sino que no lo había pronunciado en mi vida. Tenía pensado leerla esta mañana y como se me ha ido el tiempo, pues no me ha dado tiempo. No, y en la cama no, en los sueños no apareció Annie Lennox ahí para decirte que fuimos súper famosos en los 80. No, Hasta ahí no he llegado. No hemos llegado. Bueno, pues vamos a ver si te gusta el Right By Your Side. Francesca, ¿cómo te suena la canción? Ya nos lo decías, dime. Y que tiene buen rollo, y tan buen rollo que tiene, te digo yo. Me hace pensar en un verano como bien disfrutado. Ojo que conste que yo ya las escuché ayer, pero es que me transmite la misma sensación. Mira qué bien. Como sensación nos transmiten. La noticia del día. O las noticias. Bueno, hoy tenemos dos. Hoy tenemos dos noticias hiper importantes. Una es que comienza un nuevo programa en Radio Cercedilla. Ya lo avanzábamos en la entradilla. Claqueta final que estará en las ondas de internet a las 12 de la mañana. Justo cuando termine nuestro Buenos Días Cercedilla, tenemos que ser puntuales hoy, entrará Claqueta final. Y la otra noticia que traemos es que desde hace unos días ya se pueden leer los contenidos del papel de Cercedilla número 4, que como nos avanzaba Virginia hace unas semanas que hablábamos con ella, es un número digital, un número que se puede leer en internet y que viene con artículos y secciones muy interesantes. Burros y veraneantes, que han escrito Paco Cifuentes y Patricia Lorente. Y entonces la cultura que nos cuenta nuestro querido alcalde Luis Miguel Peña, desde la sección Cercedilla Inédita, de la peste negra al Hospital de la Fuenfría, breve historia médica de Cercedilla, por Iñaki López Martín. El Día de la Marmota, por Miguel Cifuentes Santos. Bueno, un montón de artículos y de historias que se pueden encontrar en la página web elpapeldecercedilla.com. Oye, uno entra ahí y además de todos esos que he leído, pues hay más. ¿Te cuento el resto de artículos y de secciones que hay? Mejor continúa con lo que va a escuchar en el programa, va a seguir en el programa, porque te veo que te puedes pasar la mañana leyendo el periódico. Los titulares. Ya es que me quedan tan poquitos, fíjate, te digo el resto de contenidos, solo los titulares solamente. Pues es que está ahí el soliloquio de Berganza, de Rafael Reich también. Los narcisos silvestres de Guadarrama, de Manuel Peinado Lorca. El cultivo, el culto y las culturas de la vida, de Rafael Paniagua. Los poemas de cuarentena, de Ricardo Gómez. ¿Qué pasará? Vamos, un montón de artículos. Ya me quedan solo 5. Voy a terminar. La vida, de Jesús Cifuentes. Aunque estemos en plena pandemia, de José Manuel Rivera Casado. ¿Qué apellidos tiene este hombre, eh? Rivera Casado. Dejadme correr, dejadme, de Pedro Sáez. Mi primo, de Jorge Jimeno. Ese hay que leerle, querida Francesca. Ese es el que menos me llama la atención. Vaya hombre, lo sabía yo. Es broma. Mi camisa sin planchar, de Elena Molina García. Otro de los nombres que han ido apareciendo por el programa. Con Z de Cercedilla, de Jorge Richman. Y además de todos estos, pues van a venir próximas colaboraciones. Bueno, impresionante el papel de Cercedilla digital, el número 4 en el papel de Cercedilla.com. Me encanta Cercedilla, somos unos currantes. Tremendo, la de cosas que hacemos, ¿eh? Sí, sí, sí, me encanta. Es un no parar. O sea, te puedes despertar un día y de repente habrán 5 actividades nuevas. Sí, sí, sí. A veces actividades que hay que hacerlas dentro de casa y a veces fuera de casa cuando la pandemia y el tiempo nos lo permite, porque llega la sección del tiempo, porque hemos tenido unos cuantos días lluviosos en Cercedilla, ¿eh, Francesca? Uno detrás de otro. Yo miraba y decía, no hay salida. Bueno, no pues hay salida. Tengo buenas noticias para ti, porque el tiempo durante los próximos 2 días nos va a dar una tregua. Parece que a partir del mediodía o a partir de la primera hora de la tarde, el riesgo de lluvia va a ir descendiendo hasta que nos deje por lo menos unos 2-3 días en los que no vamos a tener que preocuparnos por el paraguas. Lo que dice el tiempo, hasta el miércoles. ¿Qué te parece? Tengo muchas ganas de que lleguen estos días, porque ahora pues voy a estar un poquito más libre durante los próximos días. No por nada en especial, simplemente pues porque tengo días libres en el trabajo. Mira, qué bien. Y hombre, y aunque no podamos salir mucho de casa, porque ya sí que podemos salir un poquito a dar el paseo por la mañana, el paseo por la tarde, el paseo con el perro, el paseo con los niños, y hay unos cuantos paseos que podemos dar, ir a la compra, ya se agradece que haga sol y que no tengamos que salir fuera con el paraguas. Así que los próximos días... ¿Tú? ¿Tú no has respetado el horario de solo un paseo al día? ¿Cuántas veces has salido a pasear? Yo salgo solo por la noche, querida Francesca. Yo también. Ese es mi momento, la noche. De 8. ¿Por qué ese por la mañana no? A mí no me... Yo a las 8. No hace falta que lo... Yo no hace falta que digan sí, que por no. Tú está claro que por la mañana no. ¿Y cuál es el tiempo en Benacazón, en nuestro querido Benacazón, que seguimos haciendo esfuerzos titánicos por hablar con alguien de Benacazón algún día? Pues el tiempo en Benacazón va a ser... Pues hoy van a tener lluvias, más o menos como nosotros, tormentas, y luego va a venir el sol, un sol acompañado de altas temperaturas, ya con 25, 28 grados, y con una mínima de 12 grados. Las temperaturas en Cercedilla, que no lo he dicho, hoy vamos a tener una máxima de 14 y una mínima de 6, y mañana vamos a tener temperatura máxima de 18, pero ojo, mínima de 3. Así que mañana igual hay que encender la chimenea de nuevo. No entiendo este cambio tan brusco, pero bueno. Es la primavera, es la primavera. Pues unos días sol, otros días llueve, unos días hace frío, otros días hay calor. La primavera. Ojo, cuidado, que hace unos días leí la aplicación y decía que iba a nevar el jueves y viernes. ¿Que iba a nevar? ¿Tú te crees? El jueves y el... No, yo creo que... Claro. ¿Sí? Ah, los pasados, el ayer. No, no, es así, claro, de esta semana. Evidentemente no ha sido, pero... Pero pudo haber sido. Cualquier cosa puede ser en Cercedilla. ¿Eso es? Eso como es. Puede ser encontrarnos en nuestras ondas el... Al compás del chacachá, del chacachá del tren. El chacachá del tren. Porque tenemos al otro lado del teléfono esperándonos a Sebas Retamal. Buenos días, Sebas. Buenos días, ¿cómo estáis? Pues muy bien. Buenos días. Aquí echando la mañana del sábado, ¿qué te parece? Bueno, pues me parece muy bien. En el nuevo horario que... Oye, ¿tú sabes que el lunes... Porque claro, era el primer lunes que no había radio después de unas cuantas semanas. Y cuando me desperté era como... ¿Y Sebas? ¿Y dónde está Sebas y su noticia ferroviaria, que era lo primero que venía los lunes? Te eché de menos, Sebas. Bueno, muchas gracias. Yo también a vosotros. ¿Y qué noticia ferroviaria nos traes para hoy? Pues mirad, quería terminar de hablaros rápidamente de lo que hablamos la última vez, de cómo funciona la circulación de los trenes, y luego una noticia que a mí me gusta mucho, que es los trenes nocturnos, que bueno, se han vuelto a poner de moda en Europa. Vamos a ver si en España pasa lo mismo. Ah, pues estaría muy bien, ¿eh? Porque es cierto sí, que sí. El tren nocturno tiene algo, tiene un romanticismo intrínseco. Aparte de eso, tiene una utilidad bastante buena que ahora os la cuento. Venga, pues empieza con la seguridad y la forma de que circulan los trenes. Bueno, perfecto. Acordaos que los trenes frenan de forma mucho más lenta o progresiva que los automóviles, por ejemplo, por el gran peso que tienen y la adherencia de la rueda, que es hierro contra hierro. Para hacerlo seguro se dejaba un trozo de vía con un solo tren, que se llaman cantones, y que no te puedes encontrar de repente una señal en parada, sino que tienes que tener otra que te avise de que la siguiente señal puede estar en parada. Y pues luego el segundo paso, bueno, y también que teníamos como un sistema de seguridad en los trenes, que no solo tienes que hacer caso a la señal, sino decir al tren que sí que has hecho caso a esa señal con una serie de pulsadores, y que si no lo haces, el tren se frena. Igual que si no estás pisando un pedal, que el tren se frena porque entiende que te ha pasado algo, o que te has quedado dormido, o que te ha dado un ataque, o lo que sea, y el tren se frena. Pues el siguiente nivel serían los bloqueos, que es lo que establece, son sistemas que garantizan que los trenes lo hagan a una cierta distancia, ¿vale? Mantienen, digamos que mantienen la distancia entre trenes. Y tú me preguntaste que si eso era automático o seguía siendo manual. Pues mira, esto empezó, los bloqueos empezaron siendo, se llaman bloqueos telefónicos. Y es, por ejemplo, el responsable de una estación, responsable de circulación de una estación, que expide un tren a otra, pues lo hacían a través de llamadas o telefonemas, ¿vale? Oye, te expido este tren, entonces dejaba la vía libre. Y el responsable de la estación que estaba en la otra punta del trayecto, pues dejaba todas las señales de entrada y se aseguraba de que no no expedir otro tren, ¿vale? Pues esto se fue automatizando e introdujeron las señales luminosas y los sistemas que detectan los trenes, como los contadores de ejes o circuitos de vía, que dentro de son sistemas que dentro de la vía saben que el tren está ahí, ¿vale? O bien pulsando, pues por ejemplo, un pedal o con unos circuitos eléctricos que determinan que el tren está justo pisando ese tramo de carril. Todavía hay bloqueos telefónicos y es bastante curioso. Si vais a Cuenca, por ejemplo, pues te van a dar en alguna estación el marcha el tren, y eso es que sale el responsable de la estación, como hace unos años, como en los años 80 o 70 era mayoritario casi, pues te sale con su banderín rojo y su gorra y te da el marcha el tren y te puedes ir. Pero aquí en Cercedilla también, ¿no? No, en Cercedilla no dan el marcha el tren, en Cercedilla dan operaciones, que se llama, que es para asegurarte de que puedes cerrar puertas, porque en Cercedilla la estación está en curva, entonces no puedes ver por el, por los retrovisores que ha entrado todo el mundo. Y las cámaras lo podrías ver por monitores. Tú te pones pones la cabina, dejas la cabina al lado de los monitores y vas viendo todos los tramos. Pero debe ser que aquí en Cercedilla no funciona esto bien. Sí, que me querían preguntar algo. Sí, está Francesca ahí. Intentando. Perdóname que te interrumpa, Sebas, es que yo como que se me escucha un poquillo peor. Una cosilla, es precisamente porque la estación está en curva, por lo que van con la típica, bueno, es como una señal, y le hacen como al conductor la señal, ¿no?, para avisarle de que ya es la hora, o le silban. Por me tenéis que repetir porque yo a Francesca la oigo de lejos. La oyes muy mal, ¿verdad? Es que, sí. Francesca, me está saliendo muy bajita. Mira a ver si puedes subir el sonido de tu micrófono. Porque yo aquí te tengo a tope ya. No sé, ¿hola? Ahora mejor. ¿Sí? Sí. Sí. Vale, pues te mencionaba que si de lo que estás hablando es en relación a la señal que tienen, bueno, ciertas personas de la estación para dar el aviso a los conductores de los trenes que ya puede arrancar el tren o les sirvan, ¿es eso? Por estar en curva. A ver, hay dos cosas. Uno es lo que acabo de comentar, que te den el marcha del tren, que simplemente el responsable de la, o bueno, simplemente que el responsable de circulación de esa estación te está diciendo, tienes todo el tramo por delante hasta la siguiente estación para ti. Y lo que hacen en Cercedilla no tiene nada que ver con eso. En Cercedilla es ya han entrado todo el mundo, ha montado todo el mundo al tren. Esto no tiene por qué hacerlo el responsable de la estación de circulación, sino cualquier persona que trabaje en no tiene por qué ser de Renfe, cualquier persona vinculada a la estación, el que está en el bar, hombre, no, que tenga competencias para esto, pero simplemente te dicen, es decirte que la gente ha entrado, entonces que puedes cerrar puertas e irte. Y esto, la señal la hacen por la noche con una linterna blanca o si es de día con una paleta blanca, ¿vale? Y la agitan y ya está. Entonces tú a él si le ves por el retrovisor o a ella y ya te vas. Qué bien. Vale, y nada, bueno, también los últimos ya bloques super automatizados, pues ya es un sistema continuo, un cable, por ejemplo, que el tren va emitiendo una señal a través de este cable y no tienes ni señales en la vía porque te van apareciendo esas señales y esas restricciones, esas condiciones en la misma cabina. Porque además, entre otras cosas, a más de 200 y pico por hora no puedes ver las señales, no te da tiempo. Entonces ya las ves en cabina, ¿vale? Y ya lo último con relación a esto, para convenceros de que viajar en tren es muy seguro y es lo mejor y más ecológico, mirar un avión. Tienes un barco, tienes una posibilidad de tener un accidente. Un avión, perdón, tienes una posibilidad entre 60 millones. Un barco entre 6 millones. Y un tren entre 400.000. Dentro de estos tres, a lo mejor es el menos seguro, pero claro, es que el barco necesita, lo que hablábamos el otro día, una cosita que se llama agua. No puedes viajar en barco por cualquier sitio. Y aviones solo para largas distancias. Pero si lo comparamos con carretera, por ejemplo, la carretera tiene un accidente en coche o en autobús, es una entre 5.000. ¿Vale? Por lo tanto, es 80 veces más seguro el tren. Y además es bastante más ecológico y mucho más cómodo, claro. Pues porque, sí, bueno, a mí me has convencido, Sebas. Bueno, pues me alegro. A mí me ha gustado. Hay un lema en los... No es un lema, pero muchos maquinistas me han dicho algo que les han explicado cuando ya han estado trabajando, que los criterios por los que se mueve un maquinista es, primero, la seguridad, segundo, el confort, o sea, no frenar de forma brusca, porque pues también implica seguridad esto, pero mucha comodidad, y tercero, el horario, ¿vale? Entonces, la seguridad es lo primero. Sí, señor. Pues qué bien, joder, con este curso, además, con este curso que nos has dado, casi casi podemos coger un tren nosotros. Bueno, yo con que por lo menos los que habéis escuchado esto, si veis que llega el tren tarde, no le echéis la culpa al maquinista, con esto me conformo. Sobre todo si eres tú el que conduce, si te vemos en la cabina ahí conduciendo, mira, Sebas, ya llega tarde. No, pero hombre, sobre todo eso, deciros que depende del tráfico, no de ti. Claro que sí. Y la seguridad lo primero, como decías. Eso es. Pues nada, sobre los trenes nocturnos. Mirad, se están volviendo a poner de moda en Europa. Por varias razones. Hay movimientos fuertes en Europa que, bueno, el tema de pues del cuidado del medio ambiente, sobre todo en cuanto en el ámbito social, ya no tanto las administraciones, sino la gente. Si te vas a, no sé, a Francia o a Alemania, es muy difícil ver a gente que ya no vaya con sus bolsas y que use plásticos. O pues con el tren pasa lo mismo, es mucho más ecológico y la gente está intentando no viajar en avión, si no es imprescindible, o sea, a largas distancias. O y se han puesto de moda estos viajes porque permite hacer largas distancias de una forma cómoda. ¿Por qué? Pues porque lo haces durmiendo. Claro. Porque, bueno, te puedes hacer un tren corto, pero entre que llegas al sitio o, por ejemplo, en avión, a lo mejor solo son 3 horas de trayecto, pero es que te vas a ir a las afueras de cualquier ciudad y vas a tener que estar 2 horas antes. Más la otra que tienes que usar en ir al aeropuerto. Los trenes suelen salir desde el centro de las ciudades y si lo haces durmiendo, pues da la sensación como de que no has perdido el tiempo. Entonces, se han empezado a poner de moda, porque además hubo un tiempo en el que empezaron a desterrarlos y a eliminarlos, sobre todo porque en muchos sitios se ha priorizado la alta velocidad exclusivamente. Pero ha habido un país y una compañía, que es la compañía estatal de este país, que los empezó a poner de moda porque apostó por ellos y vio que era un buen sistema para viajar, por estas razones que he dado, que fueron la OBB de Austria. Y Austria tiene 18 destinos y los está ampliando. Por ejemplo, el 19 de enero inauguró un tren bien a Bruselas y, bueno, pues tiene muchísimos destinos: Zurich, Hamburgo, Roma, Venecia, y los hace por la noche. Y al año están aumentando un 10% en Austria. Entonces, ha habido otros países que les han seguido, como por ejemplo Suecia, sobre todo con las conexiones con Dinamarca y Alemania y Holanda, está apostando. Además, es muy barato viajar. Por ejemplo, a Hamburgo desde Malmo son 38 euros, o a Hamburgo-Estocolmo 57 euros, y están empezando a apostar por estos trenes. Pues qué bien. Es que en España nos quedan 3 solo. El gallego, que es el que va de Pontevedra de Ferrol a Barcelona, que este se hace en el Talgo 4, que en el Talgo 6, que es el más cómodo que hay, y tiene, lo puedes hacer en butacas que se reclinan o en cabinas con cama, que son una pasada, son una maravilla, es comodísimo. Tienen ducha y tienen una mesita. Vamos, es como estar en un hotel una noche. Y luego nos queda el Lusitano, que va de Irún o Madrid, porque se unen 2 ramas en Medina del Campo, a Lisboa, que ahora ya va por Salamanca y Ávila, antes iba por Extremadura. Y nos queda el gallego de Madrid por la noche, que también vienen 2 ramas que se unen en Monforte de Lemos, la que viene de Ferrol y la que viene de Pontevedra. Pues, y esperemos que le den más bola a esto, porque han suprimido pues el Baroja, que mira, iba a Gijón, a tu tierra, de Barcelona a Gijón, el Alhambra, que iba de Granada a Barcelona, el Estrella Costa Brava, que unía Pirineos por Bou, la frontera francesa con Madrid, y los internacionales de Zurich, Milán y París. Pues sí, a ver si vuelven, porque la verdad es que viajar de noche en tren, yo prefiero en butaca, porque alguna vez he probado la litera, yo no era tan como el coche cama ese que dices, el departamento exclusivo para ti, he viajado en litera y no es lo mismo, la butaca ahí que el cuello se te va quedando medio torcido con el tracatra que te quedas ahí dormido, casi prefiero eso, fíjate. ¿Que prefieres la butaca? Bueno, sí. Pues las butacas además son comodísimas, son bastante amplias y se reclinan bastante. Sí, sí, sí, bien, yo me acuerdo ir a Sevilla de niño con mi padre y con mi hermana en estos trenes nocturnos, en los expresos que llamaban. Expreso, y luego hay viajes alucinantes también que son largos, pero que son muy usados. Los rusos también lo hacen mucho y tienen trenes a Berlín y a Viena y además se hacen con talgos. Se hacen con tecnología y trenes españoles, que bueno, ya hablaremos alguna vez de los trenes españoles, pero son punteros y es una industria cada vez más potente y cada vez hacen trenes mejores. Venga. Y talgo es top en esto. Pues el próximo día seguimos hablando de trenes y hablamos de trenes españoles por la noche y por el día y a la hora que haga falta. Muy bien. Muchísimas gracias, Sebas. Gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo y te escuchamos en 2 semanitas. Perfecto. Venga, nos vemos. Hasta entonces. Buen fin de semana. Igualmente. Feliz sábado. Francesca, me sales muy bajita. Mira a ver si te puedes subir de alguna manera el volumen de los del audio. Es que si subo el volumen, te tengo que escuchar. Uy, ahora no te escucho de ninguna manera ya. Vamos a aprovechar. ¿Hola? Ahora. Vamos a meter la segunda canción. Vamos entonces con Love Me or Leave Me. De Nina Simone. Nina Simone, vamos con ella. Say love me, leave me, let me be lonely. You won't believe me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the night time the right time for kissing. Night time is my time for just reminiscing. Regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. Say, hey, hey, I want your love, don't wanna borrow. Have it today to give back tomorrow. Your love is my love, there's no love for nobody else. A Nina Simone sí la conocías, ¿verdad, Francesca? Sí, señor. Ahí está. Muy bien, ¿qué me vas a decir si me dices que no después de lo que te he dicho? Y esta pieza también la conocía, concretamente. ¿Y a esta sintonía la conocemos? La sintonía de nuestro concurso, querida Francesca. Lo sé, Jota, lo sé. Es que estoy como un poco todavía en la cama. En la cama, ya te veo. Oye, tenemos comentarios en nuestra página de Facebook donde pueden comentar todos los oyentes de Radio Cercedilla. En la página de Facebook de Radio Cercedilla, ¿tenemos ya comentarios? Espérate un momento que me va a dar un ataque de tos. Sí, señor. Tenemos comentarios. Bueno, nos han dado los buenos días nuestros comentaristas habituales, Robica Jones, Niño Ruiz Abanades, Miriam Golbano se pasa para decirnos que nos está escuchando. Y luego aquí, pues, Robin nos comentaba que también había vivido la experiencia de viajar en un tren nocturno, pero que cuando se lo quitaron, porque han quitado este horario por lo visto, pues le rompieron, se sintió robado. Le rompieron el corazón a Robica Jones. Bueno, pues ya que tenemos a nuestros fieles oyentes ahí conectados a la radio y a la página de Facebook, vamos con la primera pista del concurso. Perfecto. Vamos a ir ya con esta primera pista que dice lo siguiente. A primera vista podría parecer sacada de una fábula. ¡Ja, ja! Niño Ruiz Abanades, como lo adivines con esta, yo ya no sé qué hacer, ¿eh? No es posible. Repítela, por favor, Francesca. A primera vista podría parecer sacada de una fábula. Muy bien, pues os dejamos ahí pensando y iremos dando más pistas a lo largo de la mañana, pero lo que tenemos ya al otro lado del teléfono es a David Castañeda, que nos va a hablar del nuevo programa que comienza hoy justo a las 12. ¡Hola, David! Hola, ¿qué tal, Jorge? Hola, Francesca. Buenos días. Buenos días. Que hoy empieza un nuevo programa en Radio Cercedilla, Claqueta Final. Cuéntanos qué nos vamos a encontrar en Claqueta Final. Sí, empezamos hoy con mucha ilusión en este este gran proyecto que habéis iniciado dentro de Sevilla. Un honor para nosotros. Estáis escuchándoos, sois, hacéis las mañanas mucho más amenas, este confinamiento. Pues bien, nosotros proponemos un programa de cine. Día de hoy, no sé si... ¿Me oigo un poco contretado? A ver. Sí, un poco de eco tiene, sí, pero se te oye, se te entiende. ¿Te lo ha dicho? Vale, vale. Pues, como contaba, un programa de cine y de programas audiovisuales en general. Somos cuatro antiguos compañeros de la Escuela de Cine que teníamos a bien reunirnos y charlar de cine y en algún momento decidimos hacer un podcast de ellos y ahora... Entonces, sería para nosotros un grandísimo honor. Cuando uno hace un programa de cine, ya sabe que le va a salir estupendamente, porque ya es un programa de cine. Claro, ya está el adjetivo ahí, efectivamente. Esperemos que siga esa idea siga después de escucharlo. Pero yo creo que sí, que a los oyentes les va a gustar. Espero, por lo menos. Seguro que sí. Un programa que dirigís Jorge Dantart, José Miguel Fernández, Ángel Ailagas... Y tú mismo, David Castañeda. Eso es, lo hacemos todos en comandilla y tomamos las decisiones todos juntos. Qué bien. A una. Y cuéntanos más o menos qué, porque tenéis un formato establecido en el programa, ¿no? Una primera media hora en la que habláis de unos temas, una segunda media hora. Si nos sí, cuéntanos un poco. Sí, son cuatro secciones. Hacemos un programa de una hora y son cuatro secciones. Tenemos. La primera sección es sesión continua, la que hablamos un poco de lo que hemos visto cada uno de nosotros y pues contamos si nos ha gustado o no. Humildemente damos alguna recomendación. Esto de dar recomendaciones siempre es difícil porque cada uno tiene sus gustos, con lo cual, pero bueno, en cualquier caso nosotros os mostramos los hallazgos que hemos encontrado en las plataformas y bueno, ayuda un poco porque al final te sientas delante de la tele y es difícil decidir qué ver, ¿verdad? Ya. Entonces, pues un poco de guía por ahí. Luego tenemos una sección que es Cuatro Hombres Sin Piedad, que llamamos. ¿Qué sois vosotros? Los cuatro hombres sin piedad. Sin ninguna piedad. Entonces, en esta sección, cada día uno de nosotros propone un tema de debate. Relacionado con el cine, ¿verdad? Y ahí nos metemos... en el barro, unos contra otros contra unos. Aquí llamamos a los escuchantes a que intervengan también con los mensajes, si sienten aludidos, si están muy en contra. Ahí está, porque se puede, porque vais a estar ahí detrás de la página de Facebook de 12 a 1 los sábados para que si la gente tiene comentarios, preguntas, interactuar con los oyentes, ¿verdad? Correcto, ahí estaremos. Muy bien. Y luego tenemos un quiz show, un programa de pistas, o sea, un concurso de pistas, perdón. Una cosa tipo como el vuestro, pero nosotros lo resolvemos nosotros mismos. O sea, que si nosotros, uno de nosotros propone las pistas y los otros tres participantes intentan resolver. De esta forma, se puede intentar resolver, los oyentes pueden intentar resolverlo. También. Que yo les pido que no miren el internet, porque si no es bastante fácil. Claro, las pistas, si miras en IMDb, pues rápidamente llega. Son pistas. Se esconde una película siempre detrás de las pistas. Ah, muy bien. Pues seguro que los oyentes también pueden participar, ¿verdad? Junto con los otros tres de vosotros que no lo saben, pueden estar ahí intentando. Eso es. Cuidado con nuestros oyentes que son tremendos adivinando ya, concursos, ¿eh? Ya lo veo. Ya veo que el niño Ruiz a Banal es ya no muy... Es muy fino, ¿no? Sí, es un crack. Le dices la primera letra y ya te dice el abecedario. Está ahí preparado, ¿verdad? Oye, y en este... ¿Lo retamos? Sí, perdón. No, te iba a decir que sigas contándonos las secciones del programa. Sí, pues la última sección que tenemos, que es, digamos, como empezó desde un principio la idea del programa, es hablar sobre una película en concreto. Es la que, digamos, el tramo final, cada semana es una película... Estamos abiertos a sugerencias de nuestros queridos escuchantes de Radio Cercedilla para próximas semanas hablar de la película que consideren. Esta semana hablaremos del Silencio de los Corderos, que yo creo que, como hacemos algún spoiler, aunque tenemos una campanita que avisa de los spoilers, por si alguien no lo ha visto, pues que en ese momento pare y ya nos vuelva a escuchar en otro momento. Pues hoy hablaremos de esta película de El Silencio de los Corderos, pero ya te digo, estamos abiertos a sugerencias. Qué bien. ¿Tú has visto El Silencio de los Corderos, Francesca? Parece que Francesca, a la cual no oímos, ha dicho que no. Yo la he visto que ha dicho que no. ¿No se te oye, Francesca? A ver, ahora. Hola. Ahora. Pues Francesca decía que no. ¿Me oyes? Pero sí, es una. Justo hablaba con David que casi todo el mundo ha visto El Silencio de los Corderos, Francesca no, pero mira, ya tienes algo que hacer este sábado noche. Sí. Bueno, siendo sábado noche, yo creo que voy a intentar hacer otras cosas, pero no descarto ver. Hombre, sábado noche siempre es el momento de ver cine, ¿no? O por lo menos el sábado noche siempre se asociaba. Bueno, no sé. ¿Cuál sería? Sí. Yo realmente te tengo que decir que prefiero ver casi el cine por el día, porque por la noche tiendo a quedarme dormido. Entonces, yo no sé si es un problema de la edad o así, pero prefiero ver películas por el día realmente. Sí, la verdad que sí, y ahora el tiempo de este tiempo de confinamiento pues ha hecho que viésemos muchísimas películas y muchísimas series. Y es verdad lo que tú dices, que además con la de plataformas que tenemos ahora y distintos canales para ver películas y series, entra muchas veces la duda de qué ver. Sí, es un problema ahí. Oferta, digamos, de alguna manera. Entonces, distinguir entre esa oferta es complicado. Entonces, ahí nosotros damos nuestra humilde ayuda a los escuchantes para guiarles en ellos. Qué bien. Yo, fíjate, ahora ya tenemos otra referencia. Porque yo hasta ahora me guiaba por Film Affinity. Sí. Yo es sí. Donde suelo mirar cuando tengo dudas, digo, venga, a ver, más de un 6, bien. Menos de un 6, Sí. El mundo de las notas es complicado, claro. Ya. Es que también hablamos de un tema que es tan subjetivo, que lo que para mí es un 9 de película, para otros puede ser un 2 y viceversa. Entonces estamos hablando de la historia de escucharnos, ver de qué pie cojeamos y a ver si así ves que uno de nosotros dice cosas que te pueden interesar o no. Entonces, yo recomiendo que nos escuches. Claro que sí. Pues ahí estaremos, David. Según termina el Buenos Días Cercedilla, enganchamos con el claqueta final y disfrutaremos de los contenidos que nos tenéis preparados cada semana. Hacemos el brunch de ahí. Estaremos comentando y respondiendo a los comentarios de los escuchantes. Muy bien. Muchas gracias. Pues un abrazote, David. Nos vemos. Un abrazo, Jorge y Francesca. Adiós. Querida Francesca. No se me oye, ¿verdad? Porque yo he intentado hacerle un par de comentarios a David y creo que no me ha oído. No, es que se te oye muy bajita. Y yo no sé, así es mejor. Que ya no sé qué hacer. Sí, así mejor. Lo que pasa es que se me caen. Pero bueno. A ver, yo lo intento, ¿vale? Mientras venga. Se me escucha un poco mejor, merece la pena. Mira lo que se oye. En la sintonía del concurso, porque además veo que el niño Ruiz Abanades tiene una pregunta. Efectivamente. ¿Quieres saber si solo se permite una respuesta por participante durante el día de hoy? Sábado, bueno, 16 pues como, de mayo. Yo creo que como es sábado y son 2 horas, podemos dar. Y bueno, como vamos dando pistas, 4 pistas, pues yo creo que 4 respuestas por participante. Una por cada pista, para que cada pista les pueda motivar a decir una pregunta, ¿vale? Aquí me encanta. Ponemos la regla sobre la marcha, así que niño Ruiz Abanades, hasta 4 posibilidades en el sábado. Ya tengo ganas de dar la siguiente pista, no sé. ¿La damos ya? No, vamos a esperar un poquito más. Vamos con la siguiente canción y así les dejamos que se vayan pensando. La siguiente canción... Me encanta canción que nos hagamos esperar. ...que se titula... Let it out, let it out. Joder. Uy, vamos no a tener forma, que pagarte no clases de inglés, Francesca. Oye, yo siempre he sacado muy buenas notas en inglés, pero no sé qué me pasa. Pues let it... Mira, me parece que yo digo que el grupo es de hombres y tú dices el título de la canción. Let it out. friends you're about to receive on John Barleycorn Nicotine, The Temptations of Eve. No barking by the sewer sign, hot dog, my razor broke, water dripping up the spout, but I don't care, let it all hang out. Hanging from a pine tree by my knees, sunshine through the shade, nobody knows what it's all about, it's too much, man, let it all hang out. Saw a man walking upside down with TVs on the blink. Made Galileo look like a Boy Scout. Sorry about that, let it all hang out. Sleep all day, drive all night. Brain mind numb, can't stop now. For sure ain't no doubt, keep an open mind, baby, let it all hang out. A big brown moon, how does that mess your baby up leg? Eat the Reuben sandwich with sauerkraut. Don't stop now, baby, let it all hang out. Let it all hang out. Let it all hang out. Pues mira, Francesca, esta canción yo no la conocía. Ni al grupo. De hombres. Yo tampoco lo conocía, pero además es que Sebas ya nos lo dijo, se conoce poco de este grupo, pero este tema destaca. Rime, o sea, Sebas, no, Sebas nos habla de trenes... Sebas, te has quedado incrustado. Yo pero no sé, pero Sebas nos podría hablar mucho de música también, que es un melómano de los grandes. Pero sí, Rime nos decía que era un grupo... Que no era muy conocido, pero que este tema destacaba concretamente porque ha sido uno de los temas de la banda sonora de Elizabeth Town, una película de 2005, en la que salen Kirsten Dunst y Orlando Bloom. Pues suena bien, suena bien. Como bien suena... ¡Opa! ¡Ay no, que no viene la llamada del día! ¿Ahora dónde me quedo yo? Que viene la máquina de escribir... Porque tenemos al otro lado del teléfono a Elena Herrero, que nos va a hacer una recomendación literaria. ¡Buenos días, Elena! Buenos días, Jorge. Buenos días, Francesca. ¿Cómo estás este sábado? Nuevo horario de Buenos Días, Cercedilla. Pues bien, estupendamente. Pues qué bien. Con vosotros siempre bien. Qué bien. Nosotros estamos un poco espesos, personalmente yo, pero bueno, bueno, no pasa nada. Es lo típico, un sábado por la mañana, pues uno se levanta así como con la cabeza como se levanta. Pero menos mal que tenemos a Elena para que nos coloque bien la cabeza y nos recomiende un par de libros. Bueno, no sé si un par o uno hoy, Elena. Dos. Ahí está, como los donuts. Eso. A pares. Pues cuéntanos. A ver, bueno, empezamos por el más serio, entre comillas, y luego uno más divertido. Venga. Bueno, pues vamos a ver. Empezamos por Biografía del silencio. El autor es Pablo Dors, está editado por Siruela en 2012 y tiene 116 páginas. Pues bueno, en realidad, aunque el título es muy solemne y habla de algo que es muy profundo, este librito, que es pequeño en páginas pero no en contenido, es muy sencillo de leer y de asimilar. Bueno, ¿a qué se refiere el silencio del título? Pues a la meditación. Pero, por favor, fuera prejuicios. ¿Por qué? Sí. Ahora os digo por qué. Porque la meditación o el silencio, como a mí también me gusta llamarlo, no es nada esotérico, ni nada exclusivo de gentes elevadas o iniciadas, ni tampoco una moda que se está extendiendo en diferentes modalidades. Yo creo que el silencio es algo muy sencillo y muy beneficioso en estos tiempos de prisa y de ruido excesivo. El silencio sirve para ponernos en contacto con nosotros mismos, que yo creo que nos tenemos muy olvidados a veces. Sí. Entonces, bueno, pues el silencio o la meditación tampoco es una cuestión de creencias o de religiones. De hecho, el autor es un sacerdote católico que lo que hace en estas páginas es compartir su experiencia, sus impresiones y los efectos que la práctica de la meditación o el silencio, de la que lleva tiempo siendo seguidor incondicional, produce en él. Y además es que lo hace de una manera muy amena, muy humilde y sobre todo sin intentar convencer a nadie de nada. Así que no es un tratado sesudo ni árido, sino que es algo pues algo coloquial, como si un amigo nos estuviera contando qué es lo que le gusta y por qué. Así que bueno, amigos, os animéis o no a practicar el silencio, yo creo que también merece la pena leerlo, porque en cualquier caso habrá momentos en los que en la lectura os sentiréis identificados con algunas experiencias o emociones que aquí se cuentan, y tal vez también encontréis alguna respuesta a esas preguntas que a veces nos hacemos. Mira, qué bien. Es un libro que no se puede leer en voz alta. Mejor no. O bueno, o si tienes al lado a alguien, le puedes compartir algunas de las reflexiones, que eso también está bien. Igual, sí. Vamos con el segundo, Elena. Pues venga, el segundo es divertido. Y se llama, ya el título es divertido, se llama Pues Vaya. Pues Vaya. El autor es Pelham Grenby Woodhouse, obviamente inglés, y está editado por Anagrama. Bueno, yo la verdad es que he elegido este porque confieso que tengo debilidad por Woodhouse. Se escribe Waterhouse. Waterhouse. Waterhouse, sí. Sí, bueno, internet enseguida saldrá. Bueno, pues eso, cada vez que quiero leer algo divertido, ligero y que me levante el ánimo, cojo un Woodhouse y me lo paso pipa. Bueno, en este caso, para acercaros a Woodhouse, os propongo una recopilación de fragmentos de novelas. Y así podéis comprobar si estáis de acuerdo conmigo o no. Uh-huh. Entonces os digo que el humor de Woodhouse es un humor muy blanco y también, por otra parte, es un humor satírico. Y con esa sátira tan elegante que yo creo que son los británicos de talento los que verdaderamente saben practicarla en el género del humor. Y bueno, pues las historias de Woodhouse transcurren en Inglaterra en los años 20 y 30 del siglo XX, siempre en mansiones campestres y casas señoriales de Londres. Pues eso, como si estuviéramos en esta serie, la de Downton Abbey, pero sí, sin drama. Porque los personajes y las historias que cuenta son cotidianas, pero siempre hay acción, porque bueno, hay muchos enredos, siempre muchos líos entre los personajes, y todo muy, muy divertido. Y me gustaría que os fijarais, si queréis leer alguna de estas historias, en la pareja protagonizada por Bertie Wooster y su mayordomo. Porque la relación de Bertie, que es un cabeza hueca, y su mayordomo, que es inteligentísimo, no tiene desperdicio. Bertie se está metiendo constantemente en líos, y Gibbs le saca de esos líos sin que se le mueva un solo pelo de la cabeza ni se le arrugue el uniforme. La verdad es que son historias muy, muy divertidas. Pues vaya. Y nada, pues vaya. No me digas que no es genial el título. Pues la verdad que sí. ¿Cómo es en inglés el título original? ¿Cómo es? Ay, pues no lo sé. Mírate, ayer estuve hojeando el libro y lo tenía a mano, pero lo he vuelto a colocar, ¿no? Ahora mismo no sé dónde ¿Cómo? Está. Mira, le podemos preguntar cuál sería la traducción. Así, so well... ¿Sería? No sé. Igual Robbie Cajones nos ayuda con... ¿Cómo sería el pues vaya en inglés? Sí. Ah, pues muy bien. Pues me encantará saberlo, ¿eh? Ahora Francesca nos lo lee. Sí, cuando Robbie nos diga, nos lo lee, Francesca. Oye, que y escuchándote, me ha acordado que no hemos dicho cuál es el premio del concurso de esta semana, Francesca. Ay, el premio. El premio, y entonces lo voy a compartir contigo para ver qué te parece, porque mira, el premio que tenemos, tenemos debilidad por los libros, y el premio que tenemos para quien adivine la palabra oculta de esta semana es el libro de segunda mano, porque son libros que estamos recirculando, para seguro que a nuestros libreros esto no les hace gracia, pero bueno, así somos en Radio Cercedilla. Y estamos regalando el libro Mala Índole de Javier Marías. Cuentos acertados y aceptables. No sé si lo habrás leído. A mí, ese concretamente no, pero a mí Javier Marías me gusta mucho. He leído mucho de Javier Marías. Sí, sí. Yo soy fan de Los Enamoramientos, es mi libro los favorito. Los Enamoramientos, ¡buah! Esa es buenísima. Ese es muy bueno, sí. Pues el que regalamos, que lo sepa el niño Ruiz Abanades, es el libro Mala Índole, Cuentos Aceptados y Aceptables de Javier Marías. Estupendo, pues nada, pues eso, a fomentar la lectura. Claro que sí. Elena, muchísimas gracias por traernos estas recomendaciones y te esperamos en 15 días aquí en Radio Cercedilla. Pues eso, gracias a vosotros y eso, feliz día y mejor dos semanas que vienen. Eso es, tenemos tiempo para leer. Eso, bueno, un beso. Un beso, Elena. A todos. Adiós, adiós. Francesca, ¿hay alguien que intenta adivinarlo? Uy, uy. Bueno, espérate porque justo ahora mismo nos ha entrado un comentario de Roddy, madre mía, perdóname. Sería en todo caso well. Vaya. Dice, well, ¿qué significa vaya? Yo creía que vaya era en plan wow, ¿sabes? Porque yo cuando veo las series, las veo en inglés y con los subtítulos en inglés y sueles ver wow, ¿sabes? Y si en un determinado momento lo pones en castellano, salta qué significa vaya. Ahora mismo estoy perdida. Bueno, Robin, es que hay varias acepciones, puede ser ambas cosas. Lo uno no quita lo otro, ni lo contrario ni lo posterior. Efectivamente, George, efectivamente. Después de esa trabalenguas, mira lo que suena, querida Francesca, que te va a gustar. La noticia de Francesca. Querida Francesca, adelante. Deleítanos. Bueno, hoy voy a contaros que ayer, sábado 15 de mayo, fue el Día Internacional de la Familia. ¿Ah? Entonces os voy a contar un poquito más o menos quién ha declarado este día como el Día Internacional de la Familia y sobre todo los motivos. Y bueno, la forma en la que lo celebra. Así un poquito por encima haciendo referencia porque me pareció, no sé, o sea, entre todo este tiempo que hemos estado confinados, que hemos estado en casa con nuestros seres queridos, ya no tiene por qué ser familia, con la persona con la que te haya pillado, al final le has cogido todo el cariño del mundo que te ha cogerle. De hecho, puede que... Sí, no voy a hacer gracias con la familia y los series queridos, no. Vamos a seguir. Los series queridos. Los series queridos. Entre libros, cine y series ya no damos abasto. Pues mira, en este caso, esta celebración se hace el 15 de mayo. Suele pasar desapercibida porque coincide en Madrid con la celebración de San Isidro. Entonces, pues no creo que la gente tenga mucho en cuenta este día, dado tampoco se está haciendo mucho, no se llama mucho la atención con ello, salvo en los periódicos o vías digitales. Por lo que, para que sepáis que las Naciones Unidas fueron quienes declararon en el 93, el 15 de mayo, como el Día Internacional de las Familias, y ellos nos dicen lo siguiente, y es que esta celebración anual refleja la importancia que la comunidad internacional otorga a las familias como unidades básicas de la sociedad. O sea, conformamos la sociedad en base a familias, por lo que yo interpreto, ¿no? Su preocupación con respecto a la situación en todo el mundo. Entonces, su objetivo es promover la conciencia, en este caso de los problemas que se relacionan con las familias, así como promover la acción adecuada para solventar los mismos, o sea, ayudar en estos problemas. Y también nos dicen que este día puede convertirse en un factor de movilización, o sea, que puede arrastrar y concienciar a las personas. Por decirlo de algún modo, yo es que me lo he apuntado aquí en la chuleta, pero intento no leerlo técnicamente. Pero bueno, que se puede aprovechar esta oportunidad y así demuestran todo el apoyo a las familias y a los problemas que puedan surgir, apropiados, por supuesto, para cada sociedad. Claro, y además familia, supongo que no dirá un concepto modelo de familia, porque la familia puede ser... Vamos. Por supuesto, no hace referencia a ningún tipo de familia, eso es lo que... yo cuando empecé a leer esto, me lo planteé, dije, no quiero ver si ahora de repente me sale por aquí algún tipo de modelo de familia, pero no, la verdad es que no hacen referencia, lo que es todavía mejor porque da esta posibilidad a interpretar que claro, no hay un solo estilo. Tú y tu gato, una familia. Pues, tú y Ana, otra familia. Otra familia, totalmente. Así estamos. La gente que tiene lechugas en el jardín, otra familia, porque ya nos dijo Elena Ángel que con las lechugas puedes hablar y que te puedes llevar muy bien. Mira, Francesca, fíjate que mira lo que estrenamos en Radio Cercedilla. Señales horarias, ¿qué te parece? Ya somos una radio de verdad. Tenemos nuestras señales horarias, 11 de la mañana, y han sonado los pitidos que se oyen en las radios de verdad, en las radios que tienen solera, como Radio Cercedilla. Y como estas son las que pone on air. Exacto. Como solera tiene la siguiente canción que nos ha traído Rime, que es... La siguiente canción se llama Water Fountain, o Water Fountain, como queráis, es de Tunjat. Pues allá vamos. ¿Qué nos cuentas de esta canción, Francesca? Pues mira, aparte de que tiene un rollazo que me encanta y me hace el bailar el cuerpo, me gusta mucho. No, ya nos decía Sebas que era fresquito. Rime. Sebas, perdóname, y Rime, perdóname tú más todavía. Rime ya nos decía que era fresquito, marchoso. Él lo consideraba música actual, 2014, cabe mencionar. Pero lo que sí que llama la atención es las fuentes y sobre todo los instrumentos que utilizan. Que, pues, qué bien. Ukeleles, panderetas. Estupendo. Oye, ¿y el concurso alguien lo intenta adivinar? Yo creo que Sebas lo ha intentado. ¿Sí? Porque ha puesto un comentario diciendo bula. Y bueno, yo he pensado, digo, igual está participando en el concurso, ¿no? Porque bueno, si no entiendo. Si bula es la palabra, no lo es. No es la que estamos buscando. No es nuestra palabra, Sebas, lo siento mucho. Como buscar, buscamos. Buscamos en el baúl de los recuerdos con Norma Lázaro, que ya está al otro lado del teléfono. Buenos días, Norma. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cuánto? Hola, Norma. Debut en los sábados. Debut en los sábados. ¿Qué te parece este nuevo horario? Bien, bien, me parece bien. La verdad es que sí, mejor horario. No hay que madrugar. No hay que madrugar tanto. Pues, ¿qué nos has buscado en el baúl de los recuerdos, querida Norma? Pues mira, ¿qué os he buscado en el baúl de los recuerdos? Pues mira, he estado un poco haciendo memoria de este mes y pico que lleváis ya trabajando. Y conectando esto un poco con mis recuerdos, pues cuando hablaste de Sorolla, cuando el primer personaje de Cercedilla o personaje famoso, no recuerdo cómo lo titulasteis, elegisteis Sorolla, pues bueno, yo recuerdo que hace unos años, yo soy profe aquí en el cole en Cercedilla, hicimos un trabajo los niños y yo sobre Sorolla. Y entonces, pues bueno, me parecía una buena ocasión para hablar de Sorolla, contaros un poquito mi recuerdo al respecto y contar algo más sobre Sorolla, si os parece bien. Claro. adelante. Pues mira, os cuento. Por cierto, que cuando hicisteis el personaje, una de las pistas, que fue lo del epistolario con su mujer, con Clotilde, la verdad es que desconocía este aspecto, me resultó muy curioso. Si es que buscamos, tenemos un equipo de investigación que vamos, rebusca y rebusca hasta encontrar cosas que nadie sabe. Pues sí, y después he visto que incluso se han editado todas sus cartas en tres volúmenes o algo así, he estado buscando por ahí. Y bueno, no sé, para mí era muy curioso porque, vamos, no es que yo sea una experta de Sorolla, que obviamente no lo soy, pero es un pintor que me gusta y bueno, pues conozco algunas cosillas sobre él y esto, concretamente, pues no lo conocía, entonces me resulta muy curioso. Bueno, pues sin más, si os parece, empezamos. Claro, dale, dale. Pues mira, para mí esto es un recuerdo en el año 2010 en el cole en Cercedilla. Pues bueno, ya llevamos unos años organizando una semana cultural con los chavales y pues cada vez elegimos un tema. Y esto pues fue de las primeras que yo recuerdo y creo, porque aquí tengo dudas, creo que el tema elegido fue Cercedilla, sin más, ¿no? Y bueno, pues una compañera y yo, el taller que elegimos trabajar con nuestros alumnos fue Sorolla, Cercedilla y Sorolla, ¿no? Entonces, bueno, organizamos una especie de presentación contándoles algunos datos a los chavales sobre Sorolla, algunos de sus cuadros más famosos, y después hicimos un pequeño taller de pintura con los chicos, que consistió en elegir uno de los cuadros de Sorolla, uno de los más conocidos, concretamente el de Paseo a Orillas del Mar. Uh-huh. Y bueno, pues lo ampliamos, el perfil de las figuras lo ampliamos, lo cortamos en 12 partes y cada chaval o cada grupo de chavales trabajó en una de esas partes, ¿no? Sin mirarse entre ellos, sin ponerse de acuerdo en el colorido ni nada. Y al final, pues publicamos esa composición, o sea, proyectamos esa composición y estuvo durante un tiempo colgada en el colegio. Y la verdad es que el resultado fue muy, muy curioso. Y bueno, pues nada, ¿qué os puedo contar de Sorolla? ¿Cuándo se hace la Semana Cultural? Normalmente lo solemos hacer antes de la Semana Santa, en el segundo trimestre, y bueno, pues hemos elegido temas pues muy variados, ¿no? Por ejemplo, este día fue uno, otro año hicimos las Olimpiadas, lo titulamos Jugamos, hicimos incluso, bueno, eso lo puedo contar otro día, hicimos un curso, unas Paralimpiadas, uno de los juegos. ¿Qué más temas hemos elegido? El tema elegido para este año era Cercedilla, la Sierra del Guadarrama, pero bueno, con todo el tema del coronavirus, pues no ha podido llevarse a cabo, así que supongo que será un tema para la próxima Semana Cultural. Para la siguiente, se ha quedado ahí en stand-by. Se ha quedado ahí en stand-by, efectivamente. Entonces, pues bueno, pues ¿qué os puedo contar de Sorolla? Pues bueno, supongo que cosas que ya mucha gente sabe, pero bueno, es un pintor... Bueno, nunca se sabe, ¿no? Tú di que seguramente no lo sabemos tanto. Bueno, es un pintor muy, muy famoso. Parece que cuando pensamos en pintores españoles en España, pues todo el mundo nos viene a la cabeza Velázquez, Goya... Y Sorolla fue un pintor muy famoso y relacionado con Cercedilla. Y bueno, os voy a contar algunos datos de él y cómo se relaciona con nuestro pueblo. A ver, ¿qué os cuento? Bueno, Sorolla nació en Valencia en el año 1863. Fue un pintor impresionista y fue uno de los pintores españoles más prolíficos. De hecho, tiene más de 2.200 obras en su catálogo. Sí, y bueno, aparte de pinturas, pues hizo dibujos, bueno, tiene un catálogo bastante, bastante extenso. Y murió en Cercedilla el 10 de agosto de 1923. ¿Te oyes? Sí, se cortó un momentito, sí. Pero te oímos. El 10 de agosto, vale. De 1923. Y murió con 60 años de edad. Bueno, nos puede parecer una edad joven, pero bueno, para la época no lo era tanto. Bien es cierto que él tuvo un ataque de hemiplejia y bueno, pues supongo que el deterioro que le ocasionó esto pues fue lo que llevó a su muerte. Fue un pintor, bueno, vivió en París, vivió en Italia y en 1889 vuelve a Madrid y es cuando empezó a alcanzar pues cierta fama y cierto prestigio. De hecho, en el año 1900 recibió un premio en un certamen internacional de París. O sea, estamos hablando de la crème de la crème de la época y él ganó este premio, ¿no? Valencia le nombró hijo predilecto de la ciudad. y a raíz de esto, pues bueno, su explosión como pintor fue tremenda. En el año 1909 expuso su obra en Nueva York, en 1911 también en Chicago. Entonces, bueno, si Nueva York y Chicago ahora nos parece que están lejos, pues imaginaros ciento y pico años atrás, ¿no? ¿Qué más os puede contar? Él vivía en... Tuvo una casa aquí en Cercedilla, una residencia. Tenemos una casa en Cercedilla, sí, pero bueno, realmente su casa de residencia era su casa en Madrid, lo que es hoy es el Museo Sorolla, en el Paseo de General Martínez Campos. Y bueno, pues él adquirió esta casa en Cercedilla. He estado intentando buscar en qué momento, y bueno, pues las crónicas dicen que él adquirió la casa aquí en Cercedilla porque su hija tuvo tuberculosis. Y bueno, pues en aquella época había mucha tuberculosis y la gente buscaba la sierra para recuperarse. Y bueno, tiene cierto sentido, ¿no? Sí. Tiene cierto sentido. Bueno, ¿qué más deciros de Sorolla? Esta casa de Cercedilla es conocida como Villa Sorolla o Casa Colitti. Yo entiendo que lo de Casa Colitti debe ser como un diminutivo del nombre de su mujer, que se llamaba Clotilde. Ah, será. ¿O eso que se levantaba mucho a mear por la noche? No tengo ni idea. No he conseguido encontrar la razón, pero sí que en crónicas de la... sí que encuentras el dato ese de Casa Colitti, ¿no? Datos de Cercedilla que llevan, o sea, sitios de Cercedilla que llevan su nombre, pues la calle Pintor Sorolla, que bueno, sí, cuando la gente conoce Cercedilla, es una calle que arranca en la avenida Ramón y Cajal, justo donde está la urbanización de la Herilla, uh-huh. Y va hasta el Colegio de la Paloma. Entonces, bueno, no es una calle de tránsito habitual, pero esa es la calle Pintor Sorolla. ¿Por qué? Porque ahí está la entrada a su casa. Ahí hay una de las entradas a lo que era su casa. Y la otra entrada está por la calle Francisco Ruano, que aquí en Cercedilla lo conocemos como la Cuesta de la Paloma. Uh-huh. Y bueno, de hecho su casa, su hotel, sigue existiendo físicamente en Cercedilla. Está un poco abandonado ahí entre la maleza. Durante años perteneció a una congregación de religiosas. Ahora desconozco su dueño. Pero parte de la finca, más hacia arriba, más subiendo hacia el Colegio de la Paloma, pues bueno, se han construido unas casas, supongo que se ha vendido parte de la finca. No sé deciros ahora mismo de quién es esta vivienda, pero vamos, no es de la familia, eso es completamente seguro. Y otro de los rincones de Cercedilla que lleva su nombre es el Centro Polifuncional Joaquín Sorolla, que es el edificio que se restauró como Escuela de Música de Cercedilla. Es un edificio típico de arquitectura serrana de la época, ¿no? Con todo el enyesado de la parte superior. Como curiosidad de este edificio, la gente que lleva años viviendo en Cercedilla, cuando se restauró, este edificio estaba rodeado por una verja, o sea, todo lo que es la entrada, las escaleras, donde está la higuera, ahí había un jardín y estaba rodeado por una verja que se quitó o se eliminó, solo se ha conservado la parte de la izquierda. ¿Qué más contaros? Bueno, es un pintor de fama tan mundial que muchas de sus obras están fuera de España, o sea, el grueso de sus obras está en su casa museo, también hay obras en el Museo del Prado, lógicamente, pero en el Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana hay más de 30 obras de Sorolla. Hombre, con las más de 2.000 que pintó, tiene para repartir por todo el mundo. Pues sí, pues en La Habana tienen 30 obras. En la parte dedicada a la pintura española, pues tienen 30 obras. Y quizá las más, bueno, no las más importantes, pero una gran obra de Sorolla, fue unos paneles que hizo para la National Hispanic Society en Nueva York. Son unos paneles titulados Visión de España, donde él pintó los trajes regionales y las costumbres de ciertas comunidades de España. Y bueno, parece ser que cuando él hizo esta obra, pues ganó bastante dinero, y con ese dinero, por ahí he podido leer que él compró su casa de Madrid, lo que es el Museo Sorolla hoy en día. Estas pinturas son inmensas, o sea, son 14 murales de 3 metros y medio de alto por 60 metros de largo, si los colocamos a nivel continuo. Y bueno, pues Sorolla nunca llegó a ver expuestos estos murales, porque se expusieron por primera vez 3 años después de morir él, ¿no? Entonces él nunca llegó a verlos. En el el año 2007-2008, pues hubo una exposición itinerante y creo que volvieron a España ya restaurados. Y ahora pues supongo que están otra vez en su sede para la que fueron hechos y por lo que él ganó el dinero, ¿no? Pues qué interesante todo esto que nos cuentas, querida Norma. ¿Sabes qué? Un oyente, cuando hablamos de Sorolla en el concurso, nos facilitó el número de su, no me acuerdo si nieto o bisnieto, que estaba intentando que en Madrid una parada de metro llevase su nombre. Creo que en concreto la parada de Iglesia, pero me puedo estar equivocando. Y le tenemos ahí en la recámara un día a ver si le llamamos y nos cuenta un poco sobre este intento y sobre su abuelo o bisabuelo, que no recuerdo bien. ¿Cuál era? Y bueno, pues si te parece, para terminar, pues voy a finalizar con una crónica que se hizo en el diario de la época, cuando Sorolla murió, concretamente en la publicación del 11 de agosto de 1923, o sea, un día después de su muerte. Y bueno, la verdad es que esto lo he encontrado porque en el año 94, bueno, no sé, cuando hicieron los 94 años de la muerte de Sorolla, el Ayuntamiento de Cercedilla, en su página, hizo una reseña. Y entonces en esa reseña pues puso esta noticia, ¿no? Y bueno, pues no sé, me parece curiosa tanto por el contenido como la redacción y bueno, un par de detallitos que a mí personalmente me han llamado la atención. Venga. Mira, os lo leo. El hotelito de Cercedilla, donde Sorolla pasaba el verano, fue escenario de su fallecimiento. Quizá el destino quiso que fuese allí y no en Madrid, rodeado de esa libertad al aire libre que él tanto buscaba. Verde y montañas al sol, con aquellos paisajes que pintó cuando su María estaba enferma. La dolorosa noticia recorrió Cercedilla rápidamente y la casa fue visitada por amigos de la familia y admiradores de su arte, acompañando a su inconsolable Clotilde desfilando para ver el cadáver. Esto me resultó muy curioso. Pues sí, la verdad que sí. Y termino diciendo, todo el pueblo de Cercedilla estuvo allí hasta la despedida, aquella tarde que el féretro fue concluido a Madrid. Parece ser que, bueno, pues en aquella época, pues bueno, Cercedilla no era la población que es hoy en día, habría muchísima menos gente y obviamente la gente sabría de la importancia de Sorolla. Yo hace años oí, pues bueno, gente que ya no vive, que habían trabajado en la casa de Sorolla, pues para con el burro subiéndole y bajándole compra en los jardines, o sea, parece ser que hubo gente de Cercedilla que estuvo trabajando en su finca y con ellos, pero bueno, no han conseguido encontrar nombres concretos y bueno, hace tantos años que tampoco tengo personas que me puedan contar, ¿no? Pero yo sí recuerdo que mi abuelo contaba que sí, que había gente de Cercedilla, él me decía nombres de gente que yo no conocía, que habían trabajado con la familia. Pues muchísimas gracias, Norma, por habernos traído toda esta historia de Sorolla. Y en 15 días, por dejarme participar. Nada, un auténtico placer. Y en 15 días volvemos a hablar. Muy bien, pues muchas gracias. Un besito. Mucha suerte con el programa. Un abrazo, Norma. Querida Francesca, tenemos al niño Ruiz Abanades, que no leímos una respuesta que había dado. Efectivamente, no había leído. Es que estos comentarios aparecen muy raros. Yo no estoy aquí hecha a Facebook. Pero bueno, niño Ruiz Abanades nos comentaba que podría ser la palabra moraleja, pero no es la palabra. No es la palabra, Jorge, no lo es. Venga, vamos a ir con la segunda pista, que yo creo que tampoco va a ser. Es muy permeable. Esa es la segunda pista. Es muy permeable. Muy bien. Me había quitado mi micrófono un momento y estábamos diciendo... Exacto. Es muy permeable. Es la segunda pista. Que no in, sino per. Permeable. Eso es. Es muy permeable. ¿Y la primera pista la repites? A primera vista podría parecer sacada de una fábula. Muy bien, pues con esas dos pistas vamos a ver quién tenemos, porque se nos van acumulando las entrevistas, las colaboraciones, y fíjate cuál es la sintonía que tenemos. ¡Pajaritos! pajaritos que nos traen algo saludable, algo natural. Y natural y saludable, eso significa Trini Ortiz, que está al otro lado del aparato. Buenos días, Trini. Buenos días. ¿Cómo estamos? Pues muy bien. En una mañana de sábado donde el sol ya se empieza a ver. Sí, está saliendo ahora. Está todo para que nos des este consejo natural y saludable que nos alegre aún más la mañana. Venga, vamos. Pues hoy os voy a hablar de otra planta también muy, muy conocida y también al alcance, que es el romero. El romero, qué bonito. Sí. Bueno, pues el romero, aunque coincide en muchas propiedades de las plantas que os he ido hablando estos días anteriores, de él vamos a destacar la propiedad tonificante del sistema nervioso y aparato circulatorio. Entonces, en este sentido, como tonificante del sistema nervioso, la principal indicación es para aquellas personas que se encuentran cansadas o con el ánimo un poco depresivo, personas mayores, donde la vitalidad ya ha caído un poquito, pues les va a ayudar para subir esa energía y sentirse más enérgicos, más vitales. Uy, qué bien está, ¿eh? Me gusta sí. Lo del romero, me gusta. Y además ahora en este estado de confinamiento, que aunque estamos saliendo a pasear, pues hay más sedentarismo y al final acabamos cansados de eso. Pues una infusión por la mañana y otra por la tarde. Vale, en infusión, esa sería la mejor forma de tomarlo. Como tonificante del sistema nervioso puede ser en infusión y también nos podemos hacer baños. También baños. Ya, tú, si ya has hecho este mes el baño, no te toca. Tienes que esperar al mes que viene. Vale, espera un momento. Entonces en infusión de momento. Vale. Y para reforzar esta propiedad tonificante podemos añadir canela y menta. Canela y menta. Esto es. Muy bien. Dime. Y el romero para la infusión lo echamos tal y como cogemos las espinitas del romero, que son como espinitas, ¿verdad? Hojas. Las hojas. Sí. Pero son hojas sí. Que parecen espinitas. Que son así. A ver si me estoy equivocando. Sí, pero no pinchan. No pinchan, no. Son así como alargadas y. Sí, son largas. Y entonces directamente ponemos esas hojitas, no hay que machacarlas ni nada. Y, nada. Y que el agua cae cuando después de hervir, la echamos ahí junto con un poco de canela y menta. Eso, la canela sí que la podemos poner a hervir con el agua. Vale. ¿Vale? ¡Qué bien! Y venga, vamos con otra receta. Otra de las propiedades es su capacidad antiinflamatoria en tejidos, en músculo, tendones, articulaciones. ¿Sí? Entonces aquí podemos hacer otra preparación. Podemos utilizar la infusión, pero también podemos hacer un alcohol de uso externo. Vale. Cuéntanos cómo preparamos eso. Y para reforzar este alcohol con romero podemos añadir también el hipérico y la lavanda, que la lavanda ya la hemos visto. Sí, el hipérico no. El hipérico no, todavía eso para el verano. Ese lo dejamos para luego, muy bien. Eso es. Entonces aquí sí que lo tenemos, es mejor machacarlo. Cogemos un mortero y machacamos las hojas del romero. Y ya después pues le ponemos, normalmente coges un frasco de bocanche, pones el romero que ya has machacado con el mortero y lo cubres del alcohol que venden en farmacias, de uso externo. El alcohol este de 90 grados, 96 grados. Ese. Vale. Luego, como puede ser un poquito agresivo para la piel este alcohol, pues lo vamos a mezclar con una crema, cualquier crema hidratante. Que lo echamos ahí junto con el alcohol y el... Antes de aplicarlo en donde tengamos el dolor muscular o para hacer un masaje. Vale. Esto es. Lo mezclamos con la crema para que no resulte tan agresivo la aplicación del alcohol directamente. Yo tengo el recuerdo del olor del alcohol de romero de mi madre dándose en las piernas justamente. Mi madre tiene varices. Y era algo que se aplicaba, supongo que también irá bien. A ver si le voy a decir, mamá, que lo que hacías con las varices no era bueno. Para piernas... Sí, porque es lo primero que he dicho, tonificante, sistema nervioso y tonificante también aparato circulatorio. Y en este sentido, la principal indicación para las varices de las piernas. Bien, bien. Entonces mi madre lo hacía bien. Sí, sí. Pues qué bien. ¿Qué más nos cuentas, querida Trini? Mira, otra de las propiedades es para el cuero cabelludo, porque estimula mucho el folículo piloso. Ah, el folículo. Sí. Entonces, para problemas de calvicie, para evitar la caída de cabello, lo mezclamos con ortiga. Bien. Vamos a preparar una infusión y después de lavarnos el cabello, el último aclarado va a ser con la infusión. Bien. Bien. Y realizamos un poquito de masaje para estimular también el folículo. Bien. Yo cuando hay que hacer cosas de estas, me intento imaginar porque soy muy torpe con todo esto. Fíjate que en teoría debe ser sencillo, ¿no? Porque dejas la taza con la infusión al lado de la ducha y luego te lo echas. Pero al final, todo esto que se sale un poco de la rutina de darse una ducha normal, yo lo acabo complicando tanto que se me acaba cayendo la taza en el... Pero no, es sencillo. Tú tienes tu taza con tu infusión que te has preparado con el romero y la ortiga y después del último aclarado te lo echas. Eso es. Bien. Y listo. Te lo puedes preparar. Mientras estás desayunando te preparas la infusión. Después vas a la ducha y ya está con la temperatura adecuada. Bien. ¿Y luego te lo aclaras o no? No, ya el último agua que te echas es la infusión. Vale. Para dejarla ahí que hagas efecto. Vale. Yo la verdad que ese problema no lo tengo, porque yo soy un chollo para los peluqueros, me sale el pelo. Lo único para las canas. Esto las canas no las quita, ¿verdad? No. Vale, pues nada, tendremos que seguir viviendo con ellas. Y bueno, sobre el cuero cabelludo también tiene otra indicación, que es para la caspa. Ah, mira, esa sí me puede servir. Y aquí la utilizamos con el tomillo. Con el infusión tomillo. De tomillo con romero. Tomillo y romero. Estas. Luego, para las mujeres, para los dolores menstruales, aquí lo mezclamos con la caléndula, que ya la vimos. Mm, sí. Y también podemos añadir la Artemisa vulgaris y la hierba lisa. Muy bien. Y luego, la última indicación así muy importante del romero es también para las cefaleas, dolores de cabeza, migrañas. Aquí lo vamos a utilizar, vamos a preparar la infusión con lavanda y melisa. Con lavanda y melisa. Bien. Iba a hacer alguna broma con melisa, pero nada, me la voy a ahorrar. Seguimos. Dale, si solo me queda un refrán. Ah, nada, iba a decir que eso que sí, que la preparamos con lavanda, con melisa, y si tenemos alguna persona que se llame Melisa cerca, si no está Melisa, pues habrá que hacerlo sin Melisa, ¿no? Bueno. ¡Qué chiste tan malo! Hasta me parecía mejor antes de decirlo. Pero bueno, retírate. Pero una vez que lo he dicho, digo, ¡ay, madre, qué malo! ¿Tú conoces alguna Melisa? Yo no conozco a ninguna. Yo tampoco. Yo así, pero sí que he oído el nombre. Alguna, es decir, no conozco a nadie, pero sí que alguna vez a alguien me ha presentado a alguien que ha dicho, ¿cómo te llamas? Melisa. Y anda. Sí, sí. A ver, yo he escuchado el nombre. He hablado con personas que se llaman así vía telefónica, pero personalmente no tengo ese gusto. No conocemos a Melisa. Bueno, igual hay alguna Melisa escuchándonos que escribe ahora por Facebook, yo me llamo Melisa. Así que solo necesitáis Melisa, la lavanda y el romero. Invitada especial. Y que esté Melisa presente. Eso es. Pues cuéntanos ese refrán que ya tenías para terminar. Pues mira, hay un refrán que dice, quien va al monte y no trae romero, no tiene el amor verdadero. ¡Oh, qué bonito! Sí. Quien va al monte y no trae romero, no tiene el amor verdadero. Pues nada. Sí. Antes así de que te si vayas al campo, una ramita. No hace falta llevarse un kilo de romero. Con mucho cuidado, un poquito. Francesca tiene una pregunta. Trini, antes de que te vayas, bueno, aparte de muy bonito el refrán, comentarte que Robita Jones nos dice por su Facebook que le llegas 20 años tarde, que las ortigas le habrían venido de perlas. Ahora, ¿para qué? No lo sabemos. ¿Pero la ortiga dicho, o no? La ortiga y el romero, supongo. El romero no ha dicho nada, pero la ortiga sí. ¿Pero está hablando de la indicación para el cuero cabelludo o para sí, otra cosa? Sí, yo creo que para el cuero cabelludo, sí. Yo creo que mejor, supongo que sí. Sí, sí. Pues, bueno, querida Trini, muchísimas gracias por estos consejos que nos has traído con el romero y un montón de plantas que se le pueden añadir. Y te vemos de nuevo, te escuchamos de nuevo en 15 días. Muy bien, Jota. Un beso muy grande. Nos vemos. Un beso para todos. Chao. Chao, Francesca. Francesca, cuéntanos cómo vamos con el concurso. Pues a ver qué nos dicen por aquí, porque la verdad es que más comentarios de intentos de adivinar la palabra no hemos, claro, Roby ya nos aclara que es por calvicie, pero no tengo más comentarios de concursantes intentando adivinar esta palabra. Voy a recordar las pistas, más que nada por si estáis ahí con el ruku ruku. La primera es, a primera vista podría parecer sacada de una fábula. Y la segunda pista es que es muy permeable. Da la tercera también, querida Francesca. Venga, nos animamos y saltamos. Sí, porque ya son las 11:30 y entonces yo creo que podemos dar la tercera pista. Venga, pues la tercera pista dice lo siguiente. Una de las pocas grandes productoras de energía que no cotizan en bolsa. Es decir... Qué interesante esa tercera pista. A ver, ¿puedes repetirla? Una de las pocas grandes productoras de energía que no cotizan en bolsa. Esto ya nos da mucho gusto. Esta ya dan pistas. Esta ya es una... Ahora sí que el niño Ruiz Abanade seguro que le está dando ahí a la cabeza diciendo... Está con la enciclopedia. Pero cuidado, niño Ruiz, que tienes ahí a Sebas y a Roby que están al quite. Bueno, y a otros oyentes que están ahí también intentando adivinarla. Vamos a ver qué ocurre. Y mientras tanto, fíjate que tenemos una nueva sintonía. Fíjate lo que suena. A ver si sabes lo que es, Porque está... ¿Sabes cuál es ese sonido? Querida Francesca. Pues estoy entre un murmullo de personas y el sonido de un helicóptero volando. Pues ninguna de las dos cosas, porque es el sonido de las olas del mar. Porque tenemos al otro lado del teléfono a Carla Rodríguez, que nos va a hacer una propuesta de ocio. ¿De ocio? Vamos a ver si es de ocio, ¿no? Hola, buenos días, Carla. Hola, Carla. Buenos días. ¿Cómo estás? Pues muy bien, con muchas ganas de participar en el programa hoy. ¡Qué bien! ¿Y nos traes una propuesta de ocio? Es más o menos una propuesta de ocio, adaptada a estos días. Venga, pues estupendo, estamos deseosos de escuchar esa propuesta. Genial. Bueno, es una especie de viaje en el tiempo, ¿vale? He querido proponeros algo con lo que pudiéramos recuperar un par de cosas que creo que en estos días se nos están haciendo difíciles. Por un lado, es esa capacidad de estar en el presente, en el aquí y ahora, y disfrutar de las cosas que nos llegan, tal y como nos llegan. Y la otra es la alegría, porque bueno, pues últimamente estamos muy sumidos en miedos, incertidumbres, tristezas y a veces también pues algo de enfado. Y bueno, pues por rescatar un poquito estas dos capacidades, que creo que son muy necesarias y muy importantes. El presente. Entonces, y la alegría, suena el estupendo. El presente y la alegría, sí. Qué bien. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues nos vamos a dirigir cada uno de nosotros y de nosotras a nuestra infancia. ¿Y por qué a la infancia? Pues bueno, la infancia es una etapa que está caracterizada precisamente por estas dos características, ¿no? Los niños y las niñas no se rompen mucho la cabeza haciendo planes ni esperan nada concreto de la vida, sino que ellos van buscando la diversión en las cosas que les vienen, porque a través de la diversión pues aprenden y crecen. Otro rasgo además que les caracteriza es esa capacidad de ser creativos y estar en cualquier lugar del mundo, como si se quieren ir ahora a la playa con esas olas que nos acabas de poner, o ser cualquier persona, sin ningún problema. Además, ellos no necesitan que en sus juegos estén los elementos. De repente en una roca pueden ver una casa, aunque a nosotros nos cueste encontrar la similitud. Y bueno, pues la idea es esto, ¿no? Jugar. Porque el juego, ya sea de movimiento, ya sea simbólico, ya sea de habilidad, es lo que caracteriza a esta etapa. El juego y la alegría, que es lo que les hace sentirse plenos en lo que hacen y estar horas en una actividad sin cuestionarse si están aprovechando el tiempo o no. Y eso creo que es algo importante, porque hoy en día parece que todo lo que hacemos tiene que cundirnos, tiene que servir para algo o tiene que estar aprovechado, si no es perder el tiempo. Así que, como en estos días no nos viene más centrarnos en el presente y sentirnos alegres, la propuesta, como decía, es volver a la infancia y jugar. ¿Qué propuesta más maravillosa que nos traes, Carla? A mí hay una cosa de los niños que me encanta cuando dicen que van a jugar, que es el, vale, jugamos, pero jugamos de verdad. Y es que jugar de verdad es jugar en el presente y con todo lo que tiene uno, ¿verdad? Efectivamente, además que ellos y ellas no tienen reglas. No, la única regla es no hacer daño y no romper las cosas. Pero es impresionante cómo Batman puede estar jugando con una guerrera a hacer cocinitas en una cabaña. Sí, no hay ningún problema. Y eso pues creo que es importante. Entonces, os he traído algunas ideas, ¿vale? Para hacerlo un poco más concreto, porque si no, a lo mejor pues hay alguien que dice, sí, pero ¿y cómo juego? Que a mí ya se me olvida jugar. Entonces, dentro de casa, pues por ejemplo, un juego podría ser bastante fácil y que a lo mejor a muchos nos apetece jugar a que estamos en un hotel y que pues uno es el recepcionista, nos enseña el cuarto, las opciones del hotel y mirar nuestra casa con esos ojos de que fuera la primera vez que llegamos a ese sitio y que nos sorprendan los detalles y que nos gusten pues la decoración o las cosas que nos ofrecen. También podemos ser exploradores que buscan un animal extraño dentro de casa y que a lo mejor se ha escondido en un armario, que en realidad no es un armario, claro, es un arbusto enorme que es súper frondoso. Lo importante siempre es empezar a jugar a algo y dejar que el propio juego nos lleve por donde la mente quiera, sin poner muchas reglas, ni razonamientos, ni juicios, que el juego fluya. Y atrevernos a hacerlo, ¿verdad? Porque hay algo cuando nos convertimos en adultos que nos juzgamos, como dices tú, y que dices, ah, me voy a poner a jugar a que estoy en un hotel. Pues es maravilloso. Es maravilloso. Hay a veces una pequeña como vergüenza y luego también pues que tenemos mucha información en la cabeza de cómo deben de ser las cosas y eso a veces pues nos condiciona. Y yo creo que jugar, y si además tenéis niños o niñas en casa, os van a ayudar un montón, porque ellos simplemente juegan y te permiten, te dejan que te equivoques, no hay problema, es que no hay errores en el juego. Muchas veces los niños son la excusa para poder jugar. Sí, efectivamente. Porque parece que como que entre adultos ponernos a jugar a que estamos en un hotel... Dice, me avergüenzo, pero si hay un niño, ah, bueno, ya me lo puedo permitir. Claro, es como la excusa, ¿no? Es más fácil, bueno, como hay un niño y necesita jugar, pues me pongo a pintar con él o a construir algo y, bueno, pues, oye, si lo tenemos, pues vamos a utilizarlo y si no, pues vamos a intentarlo, ¿no? Pues sí, pues sin niños, imaginémonos que no, porque yo creo que con niños, pues como son las excusas, son más fáciles, pero me encantaría que los que solo somos adultos en casa, pues que esta tarde nos pongamos a jugar a que estamos en, pues eso, en el hotel, me gusta mucho esa idea. Sí, si queréis también, pues para los que podáis salir fuera, si podéis ir, por ejemplo, al campo, los que estamos aquí en Cercedilla, que lo tenemos cerquita, pues qué mejor que subir a un árbol o a una roca, siempre cuidando, ¿no?, de no hacer daño. Si subimos al árbol, pues intentar respetar que no nos hagamos daño, pero imaginad pues que es nuestra casa, o que somos náufragos o una tribu lejana, y sobre todo creo que sería fantástico que sacáramos un ratito para hacer comiditas con barro y con palos, y recordar lo que era mancharnos las manos con la frescura de la naturaleza. Eso yo creo que es un regalo que tenemos aquí al lado, incluso en Madrid o en sitios más urbanos, seguro que hay algún huequecito en el que se puede encontrar algo de barro para jugar. Pues sí, seguro que sí. Qué buenas propuestas nos traes. Me estoy imaginando, según lo estás contando, me estoy imaginando esta tarde yéndome ahí al Puricelli y poniéndome a jugar con el barro. Sí, la verdad es que es una experiencia que te conecta mucho. Todo lo que es hacer cosas a través de los sentidos, pues el olfato, el tacto, estas actividades nos conectan mucho con esas etapas. Y bueno, si alguien necesita un poco más de guía para hacerlo, justamente este jueves pasado el viaje virtual y relajación que hicimos iba de este tema. Así que si quieres luego te paso el enlace para que lo puedan escuchar en YouTube. Claro, lo ponemos aquí en Radio Cercedilla. ¿Recuerdan nuestros oyentes de qué viaje hablas? Que igual algunos no te escucharon cuando hablaste aquel día. Pues mira, son unos viajes que estamos haciendo con una agencia de viajes. Claro, son virtuales, obviamente, y cada semana vamos a un destino distinto y a través de ese destino hacemos una relajación. Unas veces es una relajación más corporal y otras veces, como la semana pasada, pues es más tipo una visualización con la que a través de la mente nos vamos a algún sitio y aprendemos algo. El otro día pues fue la conexión con nuestro niño interior, recordando nuestro cuarto, nuestros juguetes, nuestro colegio, pues todos esos momentos que creo que es una manera muy buena, incluso ver fotos de nuestra infancia, si las tenéis, son cosas que seguro que os ayudan a conectar con esas cosas que os gustaban. Y en cuanto conectéis con eso, os van a salir los juegos sin dudarlo, vamos. Pues qué bien, pues muchísimas gracias, Carla, por esta propuesta tan divertida y tan juguetona que nos traes este sábado. Y te esperamos para el próximo sábado para que nos hagas otra propuesta, si te parece bien. Estupendo, ya la estoy ahí cocinando. Muy bien. Con barro, la estás cocinando con barro. La estoy cocinando con barro, luego habrá que dejar que se seque un poco. Pues bueno, te esperamos y te deseamos que pases un estupendo fin de semana lleno de juegos. Igualmente, muchas gracias. Francesca. Uy, que te tengo aquí en silencio, Francesca. Perdóname, que no te ha podido escuchar decir adiós. Hola, ¿me oyes? Ay, sí, mucho mejor ahora, ¿eh? He tenido que hacer un cambio porque se me habían quedado sin batería. Pero si ahora me oyes mejor, mejor. Sí, ahora te oigo mejor. Pues, oye, fíjate, vamos a meter la sintonía del concurso para que nuestros oyentes se inspiren y nos digan alguna respuesta. ¿Hay alguien que lo haya intentado? No. Nadie. Después más de allá. ¿La tercera pista tampoco? No, es que no entiendo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Vamos, ¿qué niños, está pasando? Risa Banades, no tienes ahí pista por dónde va. No se nos ha escapado. Ha sido a pillar, ¿eh? No se nos ha escapado ninguna, ¿verdad? Ha sido a pillar, Jorge. A ver si el niño Risa Banades está escribiendo en otro sitio o algo. No, ¿no? No, no me ha salido. No. Pues damos la cuarta pista. Venga. Venga. Y última pista. Cuarta y última. Si no lo adivináis con esta, el premio pasa a la siguiente semana. Lo dejamos ahí esperando que durante la semana le deis vueltas a la cabeza. Vamos con la cuarta. Sin ella, la vida sería... Te has cortado. Vuelve a decirlo porque no se ha oído, Francesca. Se ha cortado. La cuarta pista dice que sin ella... la vida sería imposible. Muy bien. Bueno, yo creo que con esta ya sí, ¿eh? Esta pista ya yo creo que vamos a estar atentos a ver quién es el primero que escribe la respuesta. Voy a publicarlas en Facebook. Venga, escribe las cuatro, pero tenemos que estar muy atentos porque a mí me da que algún oyente la va a acertar. Y mientras lo piensan, pues vamos con otra canción de la selección que nos ha hecho Rime Rikema. Rime, eso es, lo ha hecho Rime. ¿Y qué os parecería que así en un viaje express de lo que dure esta canción nos vayamos a Brasil y nos despreocupemos un ratito. Pues venga, a jugar, como decía Carla, vámonos a Brasil. Vamos totalmente despreocupados porque ¿qué canción vamos a escuchar? Vamos a escuchar Me Sinto Ótima de Bandas do Mar. Pessoas que me cercam e me pesam de agonia. Eu já tenho lá os meus anseios, meus receios que eu perco com a luz do dia. Eu tenho acordado cedo e me sinto ótimo. Eu gosto do gosto da coragem. A melhor viagem é seguir a trilha que eu abri. Eu me achei no colo do meu par, a melhor parte de mim eu acabei de descobrir. E se perguntarem por mim, diga que estou ótima. O que está vendo em mim, eu já nem sei dizer. Voy viendo que está habiendo intentos, ¿eh? Sí, sí, sí. Tenemos aquí un intento de Sebas, ¿verdad? Este ha sido Sebas. No me quiero confundir. En el que nos decía luz. Mm-mm. Que si la palabra era luz, pero no, no Sebas. Y también no otro, y otra del niño Ruiz. No la veo. ¿Dónde está? Ah, Esperanza. No, tampoco es Esperanza, tampoco. Jorge. Jorge, lo siento. Tienes que intentarlo. Sabemos que tienes la enciclopedia contigo, pero... Vuelve a repetir las cuatro pistas, por favor. También mencionaros que las acabo de publicar en un nuevo post en la página y las vamos a repetir. La primera dice, a primera vista podría parecer sacada de una fábula. Uh-huh. La segunda nos dice que es muy permeable, permeable. La tercera... Que esta es una de las pocas grandes productoras de energía que no cotizan en bolsa. Y la cuarta, que sin ella la vida sería imposible. Bueno, pues qué pistas tan buenas. Seguro que la adivinan nuestros oyentes. Y mientras se lo piensan, fíjate qué sintonía tenemos. La vida es así, la vida. La vida es así, la vida, porque tenemos a Goyo al otro lado del teléfono. Buenos días, Goyo. Hola, Goyo. Buenos días, Jota. ¿Qué tal se me oye hoy? A ver, habla un poquito, a ver qué tal. A ver qué tal, ¿cómo se me oye? Bueno, podemos vivir con ello. Yo te oigo muy mal. Fran dice que te oye mal. Se oye como así muy apegatado todo, pero vamos a intentarlo. Intenta hablar alto, vocalizando y con el teléfono un poquito alejado, a ver qué tal. Vale, lo intentaré. Qué bien, así. Como en teatro, me encanta. Cuéntanos qué noticia científica nos traes hoy, Goyo. Bueno, lo primero que quiero recordarles a la gente que nos pueda estar oyendo es que no estamos saliendo de la pandemia, estamos saliendo con la pandemia. Así que, por favor, 2 metros de separación. Si no puede ser, uso de mascarillas, lavado frecuente de manos, que no es tan difícil. Que no es, no lo es, no lo es. Bueno, mira, hoy quería hablarles, bueno, repasar que simplemente estamos esperando resultados de ensayos clínicos. Ahora mismo hay más de 1.100, de los cuales 16 han dado resultados positivos, lo cual viene estando dentro de lo que es el rango normal de la investigación clínica. Ajá. Una noticia muy importante que ha venido esta semana y es que cada vez hay más evidencia científica en la comunidad de que el coronavirus deja inmunidad. Eso está bien, ¿verdad? Eso está muy bien. Eso está muy bien por varias cosas. Primero porque una vacuna sería mucho más fácil, no tendría que cambiar todos los años como la de la gripe, y luego por el tratamiento de las personas que están muy enfermas. Hay gente que son verdaderos héroes, que han pasado el coronavirus y ahora ya tienen defensas contra el propio virus, y pueden ser superhéroes porque se les puede extraer sangre y hacer una cosa que se llama suero hiperinmune, que es básicamente concentrar sus defensas y ponérselas a un enfermo para que esas propias defensas enseñen a las defensas de la persona infectada a defenderse del virus. Qué bien. Eso se está haciendo ya. Eso se está haciendo ya. No te puedo dar datos porque, bueno, manejo una información que todavía no es pública y creo que esto, no te puedo dar nombres de empresas, no te puedo dar nombres de los ensayos clínicos que se están haciendo, pero sí que se está utilizando en hospitales como uso compasivo. Y está funcionando bastante bien, al parecer. Uso compasivo. Sí. Así, para los que no estamos muy habituados, compasivo quiere decir, no quiere decir el compasivo que estamos habituados, ¿verdad? No, los medicamentos se tienen que utilizar de acuerdo a lo que están aprobados, ¿vale? Imagínate, una aspirina, pues está aprobada para el tratamiento del dolor, la fiebre y para prevenir los trombos sanguíneos. Y esas son sus aprobaciones, pero imagínate que dijeran que la aspirina es buena para el coronavirus. Entonces un médico, bajo su cuenta y riesgo, y cuando todo lo demás ha fracasado, podría utilizar esa aspirina para tratar el coronavirus. Vale. Y eso se llama, es como la última bala. Ese es el tratamiento compasivo, se llama. Eso es, sí. Ah, mira, lo que aprendemos en Buenos Días Cercedilla, ¿eh? Todos los días. Y claro, evidentemente, aquellos pacientes, si esto se demuestra, porque digo que ahí empieza a haber evidencia científica de que esto puede funcionar, la salvación de la humanidad va a estar en lo que siempre insisto, en la solidaridad. Si esa gente dona su plasma, estará contribuyendo desinteresadamente a curar un paciente, a salvar una vida. Pues qué bien. Hombre, yo creo, eso supongo que nadie se niega a hacerlo, ¿verdad? Donar. Que pues eso no lo sé, dependerá de cada uno. Dependerá de cada uno, sí, claro. Supongo que habrá de todo. Porque donar plasma es donar sangre, ¿no? Sí, sí. Tú lo que haces es donar sangre y te sacan como un poco más de, me parece que son 600, un poco más de medio litro. Bueno, un poquito, medio litro de sangre lo dona cualquiera. Y sí, y luego eso va a unas máquinas de purificación y concentración y se establece una concentración muy alta, se separa la parte roja de la sangre y lo que te inyectan es la fracción que no tiene color, que llamamos la fracción amarilla, y en los pacientes, según el grupo sanguíneo, claro. Pues qué bien. Oye, cuenta, porque esto te ha desviado yo de a donde querías ir, que tú ibas hacia otro sitio. Sí, bueno, que es la solidaridad y la empatía los unos con los otros es lo que va a salvar la humanidad. Y te tengo una última noticia que te vas a quedar todo loco. Venga. Sí. Bueno, sé que vosotros hacéis acertijos en el programa porque os sigo evidentemente. ¿Sí? Y ahora voy a pedir yo uno. Venga. A ver si sabéis relacionar el coronavirus, las llamas andinas y el SIDA. Pues a mí me has dejado loco, como bien decías. ¿Ha dicho el coronavirus, las llamas al filo, sé qué? No, las llamas y el SIDA. Ah, vaya. O sea, el coronavirus, las llamas y las el llamas, SIDA. Las llamas andinas y el SIDA. Ah. Exacto. Pues cuéntanos, dinos, Goyo. Bueno, pues os voy a comentar qué es lo que ha pasado, que ha sido muy curioso. Y os voy a hablar de serendipia, que es encontrar algo beneficioso por casualidad. Ah. Muchas veces ocurre en medicina. Es muy famoso el caso de la Viagra con Pfizer, que se dieron cuenta que como antihipertensivo y protector cardíaco no iba muy bien. pero sí que iba bien para otras cosas. Eso se llama serendipia. Ellos no estaban buscando una droga contra la disfunción eréctil. Ellos estaban buscando un fármaco cardioprotector y que bajase la tensión. Pero fíjate lo que se encontraron. Menuda fuente de ingresos. Eso es. De hecho, ahora, bueno, ellos facturan, me parece que son cerca de 30 billones de dólares estadounidenses en todo el mundo por año. O sea, que dinerillo tienen. Pues cuéntanos esta serendipia con el... Serendipia, ¿verdad? Se dice. Serendipia se llama este proceso pues, de aceptación. Cuéntanos la serendipia de las llamas andinas. Pues hay un grupo de investigadores que estaban estudiando los camélidos. Los camélidos son de la familia de los camellos para el tratamiento del COVID. Como las llamas andinas se cultivan, se granjean tanto para piel como para carne, pues son más fáciles de encontrar y empezaron a estudiar el COVID en las llamas andinas. El motivo es porque tienen unos anticuerpos que son más pequeños de lo normal y también porque la familia de los camélidos y las llamas andinas en general parece que tienen una manera natural de defenderse contra la familia de los coronavirus. Parece que generan defensas espontáneamente. Bueno, pues se pusieron a estudiar por qué, por lo que pasaba, etcétera, empezaron a hacer protocolos clínicos y se dieron cuenta que había pacientes que eran positivos de HIV. Es decir, al hablado tenían SIDA y tenían coronavirus árabe, y al hacerle la ELISA de los anticuerpos del SIDA se vio que disminuía. Así que a través de los anticuerpos de las llamas andinas puede que estemos al principio en los primeros pasos de encontrar un tratamiento completamente efectivo contra el SIDA, y eso es la serendipia. Parece que hay un perro cerca de ti que está totalmente de acuerdo con lo que dices. No, es un perro que está cerca de mí. Ah, es cerca de Francesca. Es que me entraba el sonido de un perro y digo, ¿eso de dónde está viniendo? Pues hay un perro cerca de Francesca que está de acuerdo con lo que dices. Pues qué bien, querido Goyo, con esta serendipia que nos traes de las llamas, el SIDA y el coronavirus. Sí, cada semana me es difícil superarme. Bueno, no sé qué voy a hacer la próxima para sorprenderos. Pero lo haces, querido. Ahora lo encontraré. Cada semana te superas a ti mismo y nos traes noticias súper interesantes y aprendemos un montón de cosas como la serendipia y los tratamientos compasivos. Bueno, pues nada, para mí es un placer ejercer este tipo de labores formativas para la población en general. Mira, qué bien. Te escuchamos en 15 días, querido Goyo. ¿En 15? En 2 semanitas. Vale, muy bien. Así tienes más tiempo para superar. Así tienes más tiempo para encontrar la superación a esta semana. Estupendo. Pues nada, un abrazo muy fuerte. Un abrazo y feliz desescalada. Venga. Adiós. Hasta luego. Francesca, que nos acercamos a las 12. Alguien ha intentado, veo más intentos. Ha habido otro intento, en este caso Natalia Cobo nos decía que si la palabra era enseñanza. No lo es. No lo es, pero veo más, ¿eh? Yo es que solo he mirado este porque los demás no me salen. ¿Te refieres a los que están en el otro post? A Miriam Golbano, que pregunta si es la lluvia. Y ¿dónde, Miriam, dónde? En el primer post. No lo veo, no me aparece. Pues qué sí, mal. Pues Miriam Golbano nos pregunta si es la lluvia y ahora. Y Paso Borondón nos pregunta si es la sangre. Pues ni la sangre ni la lluvia. Bueno, el niño Ruiz Abanades preguntaba que si era la esperanza, eso ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Es así, pero no. No, tampoco. Uy, pues qué bien que la hemos puesto complicada. Y eso que no lo es tanto ahora, ¿eh? Si repasáis bien las pistas, os aseguramos que no es tan complicada, pero lo vamos a dejar ya para la próxima semana. Si lo adivináis, si os viene a la cabeza, escribidlo en el post, en cualquiera de los dos, o en el del programa de hoy o en el del concurso, y el próximo sábado desvelamos si lo habéis acertado o no. Y ahora, bueno, con este maravilloso recordatorio de que nos vamos con el concurso sin resolver por un día, pues vamos con la última canción, ¿no, Jota? Venga, cuéntanos cuál es. Además es que voy a hacer una pequeña referencia de esta canción que se llama Love Will Tear Us Apart, rápidamente antes de que nos maten el siguiente programa. A ver, pues sí que tenemos un programa que tiene que empezar a las 12, vamos, Francesca. No estamos acostumbrados. Bueno, la letra de esta canción, que fue escrita por el cantante de Joy Division, la banda original de la, bueno, que compuso esta canción, bueno, se suicidó en mayo de 1980, así que podríamos estar celebrando su aniversario con esta última canción que se llama Love Will Tear Us Apart, pero por parte de un colectivo de New Orleans. Pues con esta maravillosa reseña que nos ha traído Francesca, nos despedimos hasta el próximo sábado. Uy, mira, mira, que vienen las horarias. Vamos nos a dar las horarias. Nos matan. Que es que me gusta a mí, que son las 12 de la mañana. Como ya tenemos horarias en Radio Cercedilla, pues las damos y junto con las horarias metemos la canción y damos paso a nuestros compañeros de claqueta final. Pues hasta el próximo sábado. ¡Chao!